Y así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, de donde después decanta el panorama informativo con notas de todo el país, de todas las radios populares de todo el país. Mañana Córdoba, ¿verdad, Lin? Mañana Córdoba, pasado mañana, o sea el jueves, Buenos Aires con la retaguardia, y cerramos la semana con Jujuy Radio Puebla. Ahí está, y ayer estuvieron los compas de La Rioja, que están cada 15 días el día lunes. Y ahora sí, vamos a la columna internacional, y en este caso, Palestina. Recordemos que el 15 de mayo de 1948 comienza uno de los procesos de colonización más largos de la historia moderna, la Nakba, la catástrofe palestina. Durante décadas, Israel ha expropiado al pueblo palestino de sus tierras, de sus casas, de sus recursos naturales, de sus derechos más básicos y fundamentales. ¿Qué, Lisandro, qué pasó ayer en Palestina? Bueno, justamente también en este marco de recordatorio de la Nakba, y bueno, también de la avanzada imperial yanqui junto con el Estado de Israel, del traslado de lo que es la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, bueno, otra provocación más del imperio, en donde hubo movilizaciones del pueblo palestino y hubo una represión terrible, en donde han muerto ya más de 50 personas, seguramente, con muchos heridos en esta también resistencia del pueblo palestino a esta ofensiva genocida del Estado de Israel. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Jessica García, que ella, bueno, estuvo en Palestina en el 2017 en el marco de un programa de acompañamiento ecuménico en Palestina, Israel. Y bueno, ella ya estuvo acá en el programa comentándome esa experiencia personal. Ahora, en realidad, le vamos a preguntar más su experiencia, su opinión personal con respecto a lo que está pasando ahora en Palestina. Buen día, Jessica. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá Lisandro Murra y Lisandro Brusco te saludamos. Y no sé si estuviste ahí escuchando un poquito lo que decía Lisandro Brusco sobre todo esto, y pedirte tu opinión de la situación actual en Palestina. Sí, los estaba escuchando, y justamente esta mañana estaba leyendo las últimas actualizaciones sobre los heridos y la cantidad de muertos que se han producido como consecuencia de la represión en Gaza, y ya en este momento van más de 60 personas muertas, y entre ellas, si no me equivoco, hay alrededor de 8 niños y niñas. Entre ellos, una beba de 8 meses que ha muerto como consecuencia de los gases lacrimógenos. La situación me parece que es realmente grave, y una de las cuestiones que me parece también muy grave es la falta de la inacción de por parte de la comunidad internacional ante lo que está pasando en Gaza, en particular, que se ha convertido en una masacre ya desde el comienzo de la represión durante las protestas, porque tenemos que tener en cuenta que estos más de 60 muertos se han producido solamente ayer. Y a eso hay que sumarle ya las decenas de muertes que se produjeron desde el inicio de las manifestaciones a comienzos de marzo. Y justamente hoy es un día en que, mientras Israel festeja la creación del Estado de Israel, mientras tanto los palestinos siguen luchando por el reconocimiento de su derecho al retorno, porque eso es lo que se conmemora con la Nakba, es la expulsión de miles de personas de su propia tierra, y hasta el día de hoy siguen demandando el reconocimiento de ese derecho, y en función de esas manifestaciones que se han producido las represiones por parte de Israel, que no tolera que un pueblo no se someta aún bajo el uso de la fuerza. ¿Cuáles fueron las repercusiones también internacionales? Digo, porque esto ya, bueno, es terrible, o sea, no sabemos tampoco cómo describirlo, digo, pero ¿cuáles fueron las repercusiones tanto en los organismos internacionales como, bueno, en otros espacios de organización? Vos participaste también de un programa, diríamos, vinculado a la iglesia. Digo, ¿cuáles las opiniones y las reacciones de la política internacional? En la comunidad internacional, en particular Naciones Unidas, las declaraciones son más o menos siempre la misma, es decir, condenar el uso excesivo de la fuerza, el hecho de la condenar la represión a civiles, pero siempre las declaraciones de Naciones Unidas sabemos que son muy moderadas al momento de condenar, y se limita eso y no hay ninguna medida de, no se toman ninguna medida para sancionar estas acciones por parte del Estado de Israel. Hace una semana creo que se inició una amnistía internacional, se inició una campaña para que se llevara a cabo un embargo de armas contra Israel, y hasta ahora eso ha quedado en la nada. Bueno, y nosotras, digo, como parte de esta voz, de estas voces, diríamos, que se oponen, que repudian esto que está pasando, digo, están los programas, los proyectos de desinversión, de boicota al Estado de Israel, digo, cómo también nosotros desde lejos, porque realmente estamos lejos, pero no ajenos a lo que está pasando en Palestina, digo, ¿cuáles son las herramientas también de resistencia que podemos hoy aplicar desde acá, desde nuestro territorio? Sí, me parece que por un lado tenemos la denuncia, que me parece que eso es básico en el hecho de seguir denunciando, en particular quienes hemos estado en Palestina y hemos visto lo que pasa y lo que hace Israel en Palestina y los crímenes que comete sistemáticamente en el territorio ocupado. Lo primero que hay que hacer es seguir denunciar y seguir denunciando, en particular en nuestro país, donde muchas veces es muy difícil romper con el cerco informativo y contar lo que pasa en Palestina, encontrar los espacios para denunciar. Y después también sí tenemos campañas como la del boicot BDS, que es una campaña que nace desde la sociedad civil palestina, que eso es muy importante destacar. Una campaña que nace de organizaciones palestinas que llaman al boicot al Estado de Israel. En Argentina hasta ahora el BDS no ha sido tan fuerte como en otros lugares, sin embargo en este momento hay una campaña en particular del BDS para que la selección argentina no juegue un partido amistoso con Israel en el territorio israelí. Exactamente. Este partido se va a dar en la previa al Mundial de Fútbol y sería como un apoyo muy grande al Estado de Israel y su represión terrorista que está ejerciendo sobre el pueblo palestino. Sí, simbólicamente es una cuestión muy importante. Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de la selección, y también hay... se dice que probablemente el presidente Macri participará invitado a participar del partido, lo cual hace mucho más grave la situación, pero también sabemos cómo se ha profundizado la relación bilateral entre Argentina e Israel desde la llegada de Mauricio Macri, por lo cual tampoco sería sorprendente que esté participando en el partido y que haga oídos sordos a los llamados de la sociedad civil argentina para que no esté presente y condenen los ataques que se están llevando a cabo en Gaza. Sin embargo, los últimos comunicados que leí del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina con respecto a Gaza eran sumamente moderados, donde, bueno, se condena en general la violencia y se llama a retomar los canales del diálogo para resolver el conflicto, pero no se condena que la violencia ha sido de una de las partes, donde hay un pueblo desarmado mientras un Estado que está reprimiendo con todo su armamento a unas protestas pacíficas. Entonces es muy difícil luchar contra eso, pero me parece que, bueno, el BDS y la denuncia en general son dos grandes cuestiones, dos grandes herramientas que tenemos para apoyar la resistencia y acompañar la resistencia palestina desde nuestro lugar. Recordemos que el Estado argentino, bueno, acá entrevistados han dicho, o sea, cuando le preguntamos, ¿es un Estado pro-sionista? No, es un Estado sionista, que nos decían, diríamos que es cierto, o sea, hay un grado de relación en todo sentido, político, en cuanto a lo que es lo represivo, en cuanto a lo que es la formación de las fuerzas represivas, digo, también cuando uno tiene que pensar qué relación entre algo tan lejano para nosotras y nosotros, digo, lo Palestina de lo que está pasando en Oriente Medio, digo, también acá en la provincia de Santa Fe, ahora estamos hablando justamente, Jessica, de lo que está pasando en Barrio de la Sexta, que bueno, vos estás ahí cerquita, por lo que tengo entendido, digo, la policía comunitaria de la provincia de Santa Fe, en el 2015, por ejemplo, fue asesorado por un experto israelí, Elías Soae Freu, que durante 30 años trabajó en la policía de Israel. Digo, a ver, ¿qué nos puede traer este personaje nefasto, digo, a la hora de asesorar a nuestras fuerzas represivas? Que en realidad después pasó lo que pasó con los pibes asesinados en los barrios por esta fuerza represiva, la policía comunitaria de Santa Fe. Digo, está todo relacionado, la verdad. Sí, ahora justamente hace pocos meses miembros del Grupo Halcón de la provincia de Buenos Aires fueron a entrenarse a Israel, y con respecto a eso no hubo demasiadas repercusiones, entonces me parece sumamente grave. Me pregunto yo también dónde estuvieron entrenándose. ¿Estuvieron entrenándose en el Estado de Israel o en los territorios ocupados y practicando con el pueblo ocupado como reprimido? Es decir, porque los grandes entrenamientos militares de Israel se realizan en Cisjordania, en el territorio ocupado, en las comunidades, en los lugares donde viven comunidades palestinas. Se desalojan familias palestinas para realizar entrenamientos militares. Entonces, claro, su práctica y entrenamiento, o sea, es en el propio territorio palestino y encima sobre población palestina, o sea, es terrible. Sí, tenemos que tener en cuenta todo lo que las consecuencias que eso tiene, no solo en el momento en que se realiza en el entrenamiento, sino el después. Porque además de que se desplaza población en ese mismo momento por las evacuaciones, los entrenamientos se realizan con municiones reales, no se hace una limpieza del terreno posteriormente, entonces cuando la familia vuelve, probablemente haya explosivos sin detonar en la zona, entonces tanto un riesgo para las familias, en particular para los niños y niñas. Hay varios casos de personas heridas y también muerta como consecuencia de explosivos encontrados en los lugares donde trabajaban o transcurría su vida diaria. Explosivos dejados por el ejército israelí después de sus entrenamientos militares. Claro. O sea, tenemos que dejar de hablar de entrenamiento en realidad, porque es un ejercicio directamente de ocupación y de desalojo, de agresión y de muerte, digamos. Ya deja de ser un ejercicio. Sí. Bueno, Jessica, también agradecerte la comunicación y que, bueno, en Rosario, incipiente, pero existe un comité de solidaridad con Palestina, que lo pueden buscar a través del Facebook. Bueno, también se pueden comunicar a la radio, que hemos participado también de las actividades que desarrolla el comité. Bueno, y también al ser un programa y un noticiero que se realiza a nivel nacional, en Buenos Aires, donde está justamente la Embajada de Israel, va a haber una actividad, una concentración esta tarde, según tengo entendido, hoy martes 15 de mayo a las 17 horas, que queda en Buenos Aires, Avenida de Mayo y 9 de julio. Ahí están convocando distintas organizaciones, Basta de Genocidio contra el Pueblo Palestino, bueno, en la Embajada de Israel. Así que a las oyentes y oyentes de Buenos Aires se pueden acercar allí. Y si no, bueno, desde acá los micrófonos abiertos y desde el comité estamos ahí viendo qué se puede realizar para no dejar pasar y no callarse. Sí, creo que esa es una de las cuestiones más importantes, seguir difundiendo y que se sepa lo que pasa en Palestina y los crímenes que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino. Bueno, Jessica, desde la Radio Popular Che Guevara, la Red Nacional de Medios Alternativos, te agradecemos una vez más por tu palabra, por tu voz, y vamos a seguir estando en contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Jessica. Saludos.